Durante las últimas semanas fue creciendo un conflicto que no es nuevo, ¿sí? Que hemos cubierto en Hora Libre, hemos charlado con varios trabajadores y trabajadoras de la salud, sobre todo trabajadoras concurrentes, residentes, que nos contaban las pésimas condiciones en las cuales laburaban, lo difícil que fue increíblemente acceder a la vacunación, siendo trabajadores y trabajadoras del sistema de salud porteño. Hoy, en las últimas semanas, nos hemos enterado, a partir de la lucha de la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires, de una nueva decisión del gobierno porteño, que es cerrar las concurrencias. Ahora vamos a ver qué son las concurrencias, ya lo sabemos, pero para los oyentes y las oyentes que no lo sepan, estaría bueno recordarlo. Y para eso estamos en comunicación telefónica con Mayra. Ella es residente, es trabajadora de salud y es también miembro de la Asamblea de Concurrentes y Residentes de la Ciudad de Buenos Aires. Saludamos a Mayra, buenas noches. Gracias por estar acá con nosotros en Hora Libre. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, Mayra, en principio, contanos un poquito en qué consiste este nuevo conflicto o esta nueva decisión del gobierno de la ciudad. Y luego, si querés, si podés, ¿Qué hace un residente? ¿Cuáles son las condiciones de laburo, el contrato, para aquellos y aquellas que aún no lo saben? Bueno, la novedad, si se quiere, que en realidad yo le digo la novedad para quienes nos están escuchando, para nosotros y nosotras, la verdad que no representó tanto una novedad porque venimos advirtiendo esta situación ya hace como desde que empezó la pandemia. Pero bueno, la novedad es que empezaron a circular, digamos, por lo bajo, extraoficialmente, pero a la vez a través de direcciones que están dentro de los hospitales, el hecho de que iban a cerrar los cupos de la concurrencia. Que la concurrencia, bueno, residencias y concurrencias son posgrados en servicios. La diferencia entre ser residente y ser concurrente es que el concurrente no cobra un salario ni tampoco tiene una RT, es decir, que es como un trabajo gratuito y es una formación, y que estos cupos iban a ser recortados. Estamos hablando de alrededor de 350 cupos, digamos, que hoy se iban a publicar el miércoles las vacantes, ahora dijeron que se publicaban hoy, y bueno, nosotros fuimos a pedir una respuesta a ver qué es lo que estaba pasando por esto. No solamente por el problema, uno dice, bueno, pero entonces ¿qué están recortando? ¿Puestos de formación? Bueno, no es lo que están recortando, porque hoy el sistema de salud público se sostiene sobre la base de las residencias y muchos servicios se sostienen sobre la base de las concurrencias exclusivamente. Es decir, que recortar puestos de concurrentes dentro del sistema de salud en muchos casos implica cerrar servicios enteros o que ese trabajo tenga que recaer sobre personal de planta que no podría abordarlo. Entonces es un recorte directo a la salud, es un recorte a la atención de la población. Digo, como es el caso, por ejemplo, del centro de día Meguino, no sé si lo conocen, pero que tiene atención en salud mental, y que el recorte de las concurrencias implicaría directamente un cierre en la atención. Mayra, ¿hay alguna explicación que dé el gobierno de la ciudad para este recorte, además en este contexto? Porque imagino que los y las concurrentes estamos hablando no solamente, recién nombradas el Ameguino, no solamente médicos o médicas, sino también de otras disciplinas. Sí, totalmente. La mayoría, de hecho, bueno, en el caso de la Meguino son psicólogos, pero digo, hay de todas las especialidades. Y serían, además, digo, a largo plazo terminarían siendo 1.400, ¿no? Las concurrentes que no estarían. Explicaciones oficiales no hay ninguna, pero lo cierto es que el gobierno de la ciudad no nos ha dado ninguna explicación hace más de un año y medio que no nos atiende, y hemos tocado la puerta y pedido reuniones por muchísimas cuestiones, en pandemia además, ¿no? Que la situación es muy desbordante para quienes estamos trabajando ahí en los efectores. Ahora con esto particularmente hemos vuelto a pedir una reunión. Por supuesto, la verdad es que no han dado la cara con nosotros, no nos han convocado, así que no tenemos oficialmente ninguna respuesta. Lo que sí sabemos es que la pandemia puso de alguna manera de manifiesto las condiciones de los concurrentes, es decir, que tenían personal, que el gobierno de la ciudad cuenta con personal que no tiene RT. Y entonces durante toda esta pandemia los concurrentes trabajaron, atendieron, en algunos casos hasta se contagiaron de COVID, lo que implicó que no pudiesen sostener sus trabajos de los cuales sí viven, y no tenían una RT que les garantice nada. Entonces, como no resuelve el problema de la misma ciudad, se ve que decide resolverlo de la peor manera, que es recortando la salud pública en vez de abrir puestos de residencia, que es lo que, o abrir puestos de planta, digamos, es decir, reforzar el sistema de salud, que es algo que, bueno, cualquiera con un poco de sentido común creo que lo consideraría, y bueno, la verdad es que no está ocurriendo, y en el medio estamos, en medio de la pandemia, y muy desgastados, ¿no? Porque también tenemos que decir que pasó un poco eso, estamos muy desbordados. Claro. Mayra, ¿qué tal? Matías te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Nada, te escuchaba, ¿no? Contabas hace más de un año y medio que vienen con reclamos y que no tienen diálogo, y esto antecede a la pandemia, ¿no? Digo, en esas condiciones de reclamo que existían antes de la pandemia, ¿cómo se fueron profundizando, deteriorando, ¿no? En este contexto que, bueno, bien contabas, obviamente la salud de ustedes está en juego, nada, la tranquilidad de poder trabajar, pero digo, puntualmente en lo que tiene que ver con los puestos de trabajo, ¿en qué sentís o qué nos podés contar de cómo se ha ido deteriorando, profundizando, nada, este reclamo que viene de antes de la pandemia, ¿no? Y la verdad que, bueno, lo que trajo la pandemia es que obviamente tuvimos que, nosotros hicimos desde la Asamblea de Residentes y Concurrentes, hicimos un montón de planteos y propuestas diversas desde en su inicio, lo que tenía que ver con garantizar los elementos de protección personal, algo muy básico, hasta, bueno, obviamente pedir la contratación de más personal, claro. Porque realmente no daba, o sea, si uno se pone a ver quienes sostenemos los efectores, somos más o menos las mismas personas y son jornadas muy extenuantes, y con la pandemia, por supuesto, eso se agravó porque además el personal de salud se vio imposibilitado también de tomarse licencias, y naturalmente cuando hay una situación como es esta, bueno, todos nos ponemos a trabajar en un punto más de la cuenta porque entendemos la gravedad del asunto. Lo que pasa es que la contracara de eso en ningún momento fue un acuerdo salarial digno, mejores condiciones, ni siquiera tomarlo de los concurrentes. Nosotros pedíamos, al inicio de la pandemia, pedimos que se les garantice una RT a los concurrentes. Pedíamos salario y RT, es decir, son personas que no cobran por esto, que se sostienen laburando por fuera del hospital público o de los efectores donde están, y que sin embargo atendieron durante todo este tiempo y que son imprescindibles. O sea, son profesionales que realmente se han convertido en imprescindibles durante todo este tiempo, porque un recorte más dentro del sistema de salud es sobrecarga para todo el resto y es realmente un recorte en la atención. Ahí se nos cortó con Mayra, seguramente vamos a estar recuperando la comunicación en breve. Mayra nos estaba contando, ella es trabajadora de la salud. Ahí está Mayra, sí. Ay, volví, perdón. Te escuchamos bien. ¿Vos nos escuchás? Sí, los escucho perfecto. Perfecto, sí. Bueno, no sé hasta dónde me escucharon, pero... Dale, dale, sí. Bueno, no, que nosotros, la verdad es que venimos, esto decía, no sé dónde me quedé, pero que... Hicimos el planteo cuando empezó la pandemia, el problema de que los compañeros concurrentes no cobraban un salario y no tenían RT. Y entonces lo pedimos, digamos, eran 1.400, hicimos hasta las cuentas de cuánto le implicaba en ese momento al gobierno de la ciudad hacer esa contratación, y nos dábamos cuenta que era realmente muy bajo el presupuesto y que era un recurso importantísimo para el sistema de salud. Y en ese momento no lo tomaron, y tampoco lo tomaron hasta ahora, sin escuchar, por supuesto, en ningún momento ninguna de nuestras propuestas, y ahora la respuesta que terminan dando es esta. Y dentro de lo que es, o sea, lo que fue la pandemia, lo que hizo fue recrudecer de algún modo todas nuestras condiciones. Sin que se haya puesto ni abierto ningún diálogo con quienes estamos trabajando en los efectores. Siendo que, bueno, nada, o sea, se nos aplaudió durante todo un año. A veces yo, perdón, ya me río porque en un punto es como, es impresionante, pero se aplaudió durante todo un año diciendo que éramos esenciales y una cantidad de cuestiones que son en un punto reales, porque realmente les médicos, les psicólogos en general han atendido muy fuerte durante todo este tiempo, y ahora la respuesta que se nos da es el recorte y el vaciamiento de la salud pública. Lo mismo pasa, por ejemplo, con quienes nos formamos en las residencias. Creo que al principio me preguntaban algo de esto, que estamos durante 3-4 años haciendo una formación específica dentro del sistema de salud, y cuando terminamos las residencias no se nos ofrece una propuesta laboral. o la propuesta que se ofrece es siempre peor que otras propuestas, pero no se ofrece ninguna continuidad. Entonces es personal que termina desempleado a los 3-4 años después de haber sido formado y especializado dentro del sistema de salud. Cosa que en general eso ya es algo que es negativo, pero en pandemia, bueno, realmente es como muy crudo porque es cuando más se necesita personal. Mayra, ¿hay alguna, en esta decisión que está tomando el gobierno de la ciudad, ¿hay alguna injerencia del sistema privado de salud? ¿Beneficia en algo esto al sistema privado de salud? Bueno, podría beneficiarlo en tanto y en cuanto esas, digamos, esas concurrencias se terminen pasando a posgrados pagos. Es decir, la formación que ahora puede tener un concurrente a través del sistema público, que el concurrente o la concurrente quiere decir que rinde un examen, igual que el residente, hace un concurso, rinde un examen y a partir de eso ingresa. Que bueno, que si no está esa posibilidad de poder formarse y especializarse dentro del sistema de salud, naturalmente terminaría pasando a lo que son posgrados pagos. Entonces, en ese sentido, sí, desde ya que podría beneficiarlo. ¿Y cuál fue el rol? Porque ustedes están agrupadas en una asamblea muy fuerte que ha demostrado su poderío durante varios sucesos. Ahora, también hay sindicatos. ¿Qué onda los sindicatos? Digo, médicos municipales o algún otro que pueda llegar a presionar. ¿Existen, no existen? Tal vez es mejor que ni existieran, ¿no? Pero digo, ¿cuál es el rol de estos sindicatos en todo esto? Bueno, mirá, la verdad es que es una buena pregunta la que haces. O sea, lo cierto es que tanto médicos municipales como Federación, que son los dos gremios mayoritarios dentro de la salud, digamos, médicos municipales para les médicos y Federación de Profesionales para todos quienes no son médicos, en ningún momento, digo, ni previo a la pandemia, ni durante todo el tiempo de la pandemia, han sido representantes de los intereses de quienes estamos dentro de los sectores. No han convocado ni asambleas, ni se han juntado con nosotros como asamblea de residentes y concurrentes de CABA, ni con sus afiliados de planta, digamos, ni para las paritarias, ni para lo que tiene que ver con las condiciones concretas de laburo o cuando fue en el inicio los problemas que teníamos para acceder a los elementos de protección personal. Es decir, funcionan como conducciones que representan los intereses de una minoría que no sabemos quiénes son, que por supuesto después, digo, en esta última semana, incluso no sé si habrán visto, pero salieron flyers de ambos gremios diciendo que habían logrado que frenar lo de las concurrencias, algo que no se sabe, digamos, de dónde salió y que además sabemos que tuvieron reuniones, pero desconocemos el carácter de esa reunión porque nunca se nos convocó, siendo que nosotros, por supuesto, siempre convocamos a los gremios a que nos convoquen esas reuniones, les pedimos cada una de las medidas gremiales que requerimos para salir a luchar, pero bueno, lo cierto es que tenemos estos gremios que están conducidos por una burocracia que no representa los intereses de quienes efectivamente estamos laburando todos los días. Y por supuesto, después hay gremios que sí, con los que luchamos día a día, digo, es el caso de la Asociación de Profesionales de Trabajo Social, pero bueno, son lo de APACSA, digo, se me ocurren algunos, perdón si me olvido de algunos otros, pero son los gremios más chiquitos, digamos, quienes conducen y que quienes tienen la posibilidad efectivamente de sentarse a presionar para evitar que esas cosas ocurran, bueno, son los que le dan la espalda a los trabajadores y también por eso tenemos las paritarias que tenemos, ¿no? Que, digamos, tuvimos un aumento salarial mínimo, o sea, en toda la pandemia no pasó nada, nos dieron un bono, nos lo sacaron, es decir, esa es la situación. Estamos hablando con Mayra, ella trabajadora de salud, es residente, miembro de la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires. Te agradecemos mucho, la comunicación ha sido muy clara, Mayra. Tenés abiertos los micrófonos de Hora Libre para cuando quieras, tanto vos como tus compañeros. Abrazo fraterno y grande. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.